Hola, buenos días. Hoy es domingo 3 de julio. No sé cuándo publicar el capítulo porque voy grabando un poco como salga. Hoy es el día siguiente a la manifestación alternativa del orgullo gay en Barcelona. Para que nos entendamos, hay dos manifestaciones al parecer. Una es la grande, lo que aquí llamamos la Parade. Que es la grande, la que todo el mundo conocéis, esa que tenéis la imagen con muchísima música, es casi un común carnaval, hay marcas, hay gente medio desnuda, hay gente totalmente normal, hay mucho circo, es muy visible, es la que todo el mundo conoce, para que nos entendamos. Y luego hay una segunda, al parecer, que es una que es como más alternativa. No se trata de hacer circo, no se trata de hacer música, no se trata de ganar dinero o de darle buen nombre a la ciudad. Es la más reivindicativa. Y en esta reivindicativa, este año estábamos invitados por... gracias al contacto que hicimos en una charla sobre ginecología feminista. Es uno de los primeros capítulos que hice. Si volvéis para atrás encontraré referencia a esto. El caso es que en esa charla hicimos contacto con alguien que es del mundo LGBT. Se nos invitó a ir. Y una compañera pues estuvo ahí, dale que te pego, para intentar reunir a unos cuantos. Yo la verdad es que lo dije desde el principio, no sabía si iba a ir. Ya hablé sobre el tema del armario también en un capítulo anterior, así que referiros a esos para saber sobre mi situación. Y no sabía si iba a ir o no. Lo dije desde el principio, no contaban conmigo, obviamente, porque normalmente cuando alguien dice que no lo sabe es porque en verdad sí lo sabe, pero no quiere reconocer que no quiere ir. Yo soy una persona bastante literal, y cuando digo que no lo sabía es porque no lo sabía. No lo sabía el día antes, pero por la mañana cuando me desperté, pues decidí que sí, que iba a ir, y no cambié de opinión por el camino, así que acabé yendo. Básicamente fue como una quedada, pero una quedada que en lugar de estar sentados en un parque o en una mesa de picnic, pues estábamos andando junto con otra gente, con carteles y con una bandera asexual. Éramos 6 personas, no es mucho, pero bueno. Tuve la ocasión de conocer a una persona que todavía no conocía. Estuvo muy bien hablar con él. La persona es Pablo. Sale en anuncios de sexuales y se ha hartado a hacer entrevistas. Mientras caminábamos y hablando, etcétera, una de las cosas que explicó es realmente todo el curro enorme que hay detrás de todas esas entrevistas. Creedme, cuando una entrevista en un periódico veis que sale bien, os gusta, no es casualidad. Es que detrás la persona entrevistada ha hecho un trabajo bastante espectacular, más allá de los límites de los que os podéis llegar a imaginar, llegando incluso a escribir ellos mismos el artículo, porque la versión que mandó el periodista era tan espantosa o tan disgregada y diseminada y perdida en el universo y hecha un lío, que acabó escribiendo él mismo una de esas entrevistas. Eso fue lo que se acabó publicando. Vale, o sea, el trabajo realmente es bastante espectacular y estuvo muy bien poder hablar con él de eso. Aparte de eso, pues la verdad es que tampoco nos miraron demasiado, nadie se acercó a preguntarnos. Fue muy tranquilo, simplemente éramos, era como una quedada que iba andando, ya está, no tuvo mucho más. No sé si ayudó por la visibilidad o no, pero bueno, si alguien nos vio allí, vio la bandera y vio la palabra asexuals, pues mira, ya le suena de algo más, y le suena además dentro del contexto de LGBT o LGBTI o GODI o como lo queráis llamar, pero lo que es contexto no heteronormativo, cosa que es muy importante porque tenemos interseccionalidad, tenemos gente que no es cisgénero, tenemos gente que no es hetero, y por tanto necesitamos que esa gente que es asexual y además otras cosas pueda estar... a gusto, que haya entendimiento entre las dos partes, eso es importante. También necesitamos no ser doblemente discriminados, no ser discriminados y anulados por la parte heteronormativa y además por la parte no heteronormativa, porque es que es un doble ataque. También porque tienen acceso a los recursos, tienen una experiencia que nosotros no tenemos, por tanto también tienen un valor ahí. el hecho de estar visibles dentro de del contexto de minorías afectivas y sexuales, pues para mí, creo que como minoría afectiva y sexual encajamos ahí y ayuda a darnos visibilidad en un contexto que creo que se parece a nosotros. Y ya está, eso es todo. Hay muchas más cosas que decir, pero ya me he pasado del límite de los 5 minutos y medio y creo que es mejor cortar. Eso es todo, y que paséis un buen fin de semana. Por razones obvias, ayer estaba ocupada, por tanto, el capítulo lo grabo y lo emito hoy, espero. Eso es todo, hasta luego.